Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, aquí en Radio UDO, 820M, la Gran Universidad. Bien, regresamos. Gracias a nuestro público, a nuestro auditorio que nos acompaña, nos sintoniza en esta tarde. Recuerde, nos puede usted acompañar también a través de internet, www.radiodo.tk, y también puede usted llamarnos al 818-2025 para que nos comparta su crítica, sugerencia a este espacio, a este programa, bueno, a este su primer programa, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Continuamos con más en esta charla que tenemos con nuestra amiga Saraí, quien está aquí un poquito nerviosa, pero como que ya se está quitando. ¿Y cómo te has sentido? A ver, cuéntanos, Saraí. Muy bien, muy cómoda. Me gusta mucho el programa. Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, comparte con nuestro público, Saraí, de los temas, las canciones, cómo las eliges, las escuchas. Dices, esta me gusta, quiero interpretar de esta artista, de este autor, de este compositor. ¿Cómo es que escoges tú las canciones? Pues, busco la que me gusta y si encuentro la pista, pues la interpreto. Pero es muy difícil de conseguir las pistas de las canciones que tú realmente quieres. Pero cuando ya la encuentro, pues ya me pongo a ensayar, me pongo a trabajarla. Muy bien, ¿has interpretado canciones con música en vivo, con guitarra, no sé? Sí, he cantado en eventos, he cantado en fiestas. Una vez canté con mariachi, una vez canté con banda y una vez me presenté con un amigo que tocó guitarra. ¿Qué es lo más difícil o es complicado con distintos géneros o distintos instrumentos musicales, como hace mariachi, la banda, un grupo o tan solo una guitarra? Cuéntanos un poquito de esta experiencia. Pues con banda es más difícil porque tienes que armonizarte al compás de todos los instrumentos. Tienes que escuchar cada uno, tienes que ubicar tu voz, tienes que trabajarlo más tu oído ahí. En el mariachi es más, sería más fácil, se podría decir, porque no son tantos instrumentos, no es tanta música. Y ahí tú te guías y el mariachi se guía más que nada de tu voz. Y con la guitarra, pues, es más calmado, es más tranquilo, es más cómodo, yo pienso. Muy bien, Saraí. Y bueno, pues muchas veces hemos escuchado a muchos jóvenes, como el caso tuyo, pero muchas veces se dejan llevar por la fama, por el yo quiero ser, por quiero ser famoso. ¿Cómo ha sido Saraí hasta este momento? Pues yo me he manejado normal. Lo normal, pues, tengo compañeros que sí se han elevado, se han, ¿sabes qué? Yo canto aquí, canto allá y tú no, y todo eso, pero yo me he mantenido muy bien, con los pies sobre la tierra. Eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, es la base para todo. Muy bien, y luego no descuidar la escuela, que también es otra de las cosas muy importantes. Ajá, sí, es lo más importante porque es lo que te va a dar una base de todo, pues. Muy bien, Saraí, cuéntanos un poquito de estos años en los cuales has participado en eventos. ¿Cuáles son los eventos que has participado? Bueno, en fiestas, decías tú, en fiestas familiares, en eventos altruistas, en eventos así como Chagüer. Sí, me he presentado, nos hemos presentado yo y mis amigas con las que cantaba. Teníamos un grupo y nos invitaban a por ejemplo, una vez fuimos a un Chagüer de un muchacho que estaba enfermo de cáncer. Y sí, nos presentamos ahí y estuvimos cantando y todo por el simple hecho de ayudar a la gente, pues de traerles alegría y eso. Después nos presentamos también en una iglesia que era para un evento de la sociedad de ahí. También ahí fue todo para ayudar, pues no recibíamos nada, pues, y nosotros lo hacíamos porque queríamos, para ayudarlos, porque nos nacía. Muy bien, ¿qué tan importante es para Saraí participar en esos eventos? Y bueno, te queda una satisfacción, ¿no? Con la familia, con todos los que te conocen. Y por supuesto que valoran más, ¿no? Tu voz, tu talento, tu capacidad al momento de ayudar, de aportar a algo, ¿verdad? Sí, te queda una satisfacción muy, muy bonita. Te sientes muy bien contigo, te sientes muy, muy bien contigo. Todo es lo que te deja eso. Muy bien, Saraí, pues ¿qué te parece si nos regalas un poco más de tu voz, más de tus melodías, de las melodías que estarás interpretándonos en esta tarde? ¿Nos vas a compartir ese tema. Basurita. Esto es de Juan Saizar, un tema de Juan Saizar, en la voz de nuestra amiga Alejandra Saraí Román Cota, quien Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, encontré el dolor. Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso. Buscando dicha, encontré el dolor. Más del talento de nuestra región aquí en este espacio en Radio UDO 820M La Gran Universidad, una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. Y está aquí con nosotros, para nuestro público que nos acaba de sintonizar, Alejandra Saraí Román Cota, una joven con mucho talento, con mucha capacidad y que está preparándose, que está estudiando y por supuesto también mezclando ese gran talento como es esa capacidad, ese gran voz que está compartiendo con nuestro público en esta tarde. Bien, Saraí, ¿qué te parece si nos cantas otra canción más? No sé si quieres dedicarla, no sé si quieres enviar algún saludo a alguien que nos esté escuchando en este momento de manera especial. Un saludo para mi mamá, se lo merece. Porque siempre está aquí conmigo, siempre me anda apoyando, siempre me escucha, siempre tenemos una muy buena comunicación ella y yo. ¿A tus amigas? A mis amigas también, que ahí siempre andan en la bola. También un saludo para ellas. ¿Ya se te quitaron los nervios? Sí, ya, ya, tranquila. ¿Esto es? Qué bello, de la Sonora Dinamita. Mientras me he visto sin ti, recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer, para amar o engañar. Ya no te mojes los labios, ay, ni me insinúes tus ganas. Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor o después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez. El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Cuando me amas así,